El Bantablack o los objetos negros, ¿convierten a la luz en radiación, incluido el calor? Chat, plus sí, el Bantablack y otros materiales extremadamente oscuros absorben la luz y la convierten en calor o radiación térmica. El Bantablack es un material compuesto por nanotubos de carbono que tiene una capacidad única para absorber más del 99.96% de la luz visible que incide sobre él. Cuando la luz, en forma de fotones, llega al Bantablack, estos fotones se quedan atrapados entre los nanotubos y se disiparán principalmente en forma de calor. Este proceso no convierte la luz directamente en radiación, sino que la absorbe y la transforma en calor. El calor emitido después es una forma de radiación infrarroja, que es invisible al ojo humano pero detectable con dispositivos adecuados, como cámaras térmicas. Entonces, en resumen, Bantablack absorbe luz visible y la convierte en calor. La radiación resultante es en gran parte térmica, es decir, en forma de infrarrojos, que es una forma de radiación electromagnética, pero no visible. Es importante destacar que el Bantablack no genera más energía de la que absorbe, simplemente transforma la energía luminosa en energía térmica. Tú dijiste. Dime cuánta luz absorbe el bitumen de las calles y si genera calor. Chat Plus. El bitumen, que es el material asfáltico usado comúnmente en las calles y carreteras, también es un material muy eficiente en la absorción de luz, aunque no tanto como el Bantablack. Absorción de luz del bitumen. El bitumen tiene una coloración muy oscura, casi negra, lo que lo hace capaz de absorber una gran cantidad de luz visible que incide sobre él. Generalmente, un material negro como el bitumen puede absorber entre el 80% y 95% de la luz visible. Generación de calor. Al igual que otros materiales oscuros, el bitumen convierte la luz que absorbe en calor. Este calor se distribuye principalmente en forma de radiación infrarroja, que no es visible, pero puede ser detectada por cámaras térmicas. En los días soleados, las superficies de asfalto pueden alcanzar temperaturas muy altas, mucho más altas que las de superficies más claras. Esto ocurre porque, al absorber la luz solar, el bitumen aumenta su temperatura, lo que a su vez puede contribuir a un efecto conocido como isla de calor urbana. En resumen, el bitumen absorbe mucha luz, especialmente en el rango visible. Genera calor al convertir esa luz absorbida en energía térmica, lo que puede llevar a temperaturas mucho más altas que las superficies claras cercanas. Este efecto es uno de los motivos por los cuales las ciudades tienden a calentarse más que las áreas rurales, ya que muchas superficies urbanas están cubiertas de materiales oscuros como el bitumen. Tú dijiste. El calor de una ciudad puede alterar el curso de una tormenta o mejor dicho, cambiar el curso de nubes que vienen de zonas marítimas. Chat Plus. Sí, el calor de una ciudad, conocido como el efecto isla de calor urbano, puede influir en el comportamiento de las tormentas y en la formación y el movimiento de las nubes, aunque la magnitud de este impacto depende de varios factores. ¿Cómo afecta el calor de una ciudad a las tormentas y las nubes? Aumento de la temperatura local, las ciudades, debido a su infraestructura, asfalto, edificios, etc., absorben y retienen más calor que las zonas rurales circundantes. Esto provoca un aumento de la temperatura local, especialmente durante el día. Este aumento de la temperatura genera corrientes de aire cálido que ascienden hacia la atmósfera, un fenómeno conocido como convección. Generación de corrientes ascendentes de aire. El aire caliente ascendente de la ciudad puede modificar los patrones de viento en las capas bajas de la atmósfera, creando convección adicional. Esto puede afectar la forma en que las nubes se desarrollan y cómo los sistemas meteorológicos se mueven. Modificación de la humedad y las nubes. El aire caliente ascendente también puede atrapar y concentrar la humedad en la atmósfera. En algunos casos, esto puede generar nubes más densas o tormentas más intensas sobre la ciudad, al fomentar la condensación del vapor de agua. Sin embargo, el tipo de nubes que se formen dependerá de otros factores atmosféricos como la presencia de frentes, el flujo de aire desde el mar, o el tipo de terreno circundante. Cambio en el curso de las nubes y las tormentas, el efecto isla de calor urbano puede alterar los patrones de viento y la presión atmosférica local, lo que podría cambiar la dirección o la intensidad de las nubes y las tormentas que provienen de zonas marítimas. Este fenómeno podría incluso hacer que las tormentas se desvíen ligeramente hacia o alrededor de las áreas urbanas, modificando su ruta habitual. Ejemplos de influencias del calor urbano. Turbulencia adicional. La turbulencia creada por el calor urbano puede aumentar la probabilidad de tormentas locales, tormentas de verano, por ejemplo, que se desarrollan debido a la interacción entre el aire cálido y húmedo ascendente y el aire más frío en la atmósfera superior. Cambio en la dinámica de frentes y sistemas meteorológicos. Aunque el efecto isla de calor puede alterar la dinámica de la atmósfera local, no es probable que cambie significativamente el curso de grandes sistemas meteorológicos, como frentes fríos o tormentas que se originan en áreas marinas. Sin embargo, puede haber modificaciones a nivel microclimático que afecten las pequeñas tormentas o los núcleos nubosos en las cercanías de la ciudad. Conclusión. El calor generado por una ciudad puede ciertamente alterar el curso de las nubes y afectar las tormentas locales, modificando la circulación atmosférica y las condiciones de humedad. Sin embargo, este efecto tiene más influencia en los patrones meteorológicos locales, como el refuerzo de tormentas en la ciudad misma o la creación de microclimas, que en los grandes sistemas meteorológicos que se desplazan de zonas marítimas. Tú dijiste. ¿Qué gases puede arrojar el bitumen a la atmósfera cuando se calienta? Chat Plus. Cuando el bitumen, o asfalto, se calienta, especialmente en condiciones de alta temperatura como las que se alcanzan en áreas urbanas durante el verano o en el proceso de pavimentación, puede liberar una serie de gases y compuestos volátiles en la atmósfera. Estos gases provienen de los componentes orgánicos e inorgánicos que componen el bitumen, que es una mezcla compleja de hidrocarburos. Los principales gases y compuestos que pueden liberarse son 1. Hidrocarburos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles, COV, los hidrocarburos presentes en el bitumen pueden volverse volátiles a medida que la temperatura aumenta, liberando gases como benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, ciclohexano. Estos compuestos son conocidos por ser contaminantes atmosféricos y pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Muchos de estos son también precursores del ozono troposférico y contribuyen a la formación de smog. 2. Dióxido de azufre, SO2. El bitumen puede contener trazas de azufre en su composición. Cuando se calienta a temperaturas elevadas, especialmente durante procesos industriales como la pavimentación o la producción de asfalto, el azufre se puede oxidar y liberar dióxido de azufre, SO2, a la atmósfera. El dióxido de azufre es un contaminante que contribuye a la formación de lluvia ácida y puede tener efectos adversos en la salud respiratoria. 3. Óxidos de nitrógeno, NOx. Aunque no provienen directamente del bitumen, las altas temperaturas de los procesos de pavimentación pueden favorecer la formación de óxidos de nitrógeno, NO y NO2, especialmente si hay complejos industriales cercanos o vehículos que operan en la zona. Estos compuestos también están relacionados con la formación de ozono troposférico y smog. 4. Monóxido de carbono, CO. A medida que el bitumen se calienta, especialmente en procesos de combustión o en presencia de aire limitado, puede liberarse monóxido de carbono, CO, un gas tóxico que resulta de la combustión incompleta de los hidrocarburos en el bitumen. 5. Partículas finas y material particulado. El calor puede también generar material particulado, especialmente si el bitumen es calentado o procesado en ambientes industriales. Estas partículas finas pueden contener una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la contaminación del aire. 6. Amoníaco, NH3. Aunque en menor medida, El bitumen puede liberar amoníaco, NH3, en ciertas condiciones de calefacción, ya que el calor puede descomponer compuestos que contienen nitrógeno en forma de amoníaco. 7. Compuestos de carbono como el dióxido de carbono, CO2. Como cualquier material que contenga carbono, el bitumen puede liberar dióxido de carbono, CO2, durante su descomposición térmica. El CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. 8. Acroleína y formaldehído. En condiciones de alta temperatura, el bitumen puede liberar compuestos como acroleína y formaldehído, que son productos de la oxidación de los hidrocarburos. Estos compuestos son irritantes para los ojos y las vías respiratorias, y algunos de ellos son carcinógenos. Conclusión. Cuando el bitumen se calienta, especialmente a temperaturas muy altas, libera una variedad de gases contaminantes que pueden afectar tanto la salud humana como el medio ambiente. Entre ellos se encuentran compuestos orgánicos volátiles, COF, dióxido de azufre, SO2, monóxido de carbono, CO, óxidos de nitrógeno, NOx, y otros productos que contribuyen a la contaminación atmosférica y al cambio climático. Por lo tanto, el manejo adecuado de la temperatura y la ventilación en áreas de trabajo con bitumen es esencial para mitigar estos efectos. Tú dijiste. ¿Cuál de esos compuestos es teratogénico, carcinógeno o mutágeno? Chat Plus. Varios de los compuestos liberados cuando el bitumen se calienta pueden tener efectos adversos sobre la salud humana, y algunos de ellos son teratogénicos, carcinógenos o mutágenos. A continuación te explico cómo cada uno de estos efectos podría estar relacionado con los compuestos mencionados. 1. Benceno. Carcinógeno. El benceno es uno de los compuestos orgánicos volátiles, COF, que se puede liberar del bitumen cuando se calienta. Es un conocido carcinógeno humano según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC. Se ha vinculado principalmente con leucemia y otros tipos de cáncer hematológicos. Mutágeno. El benceno también puede inducir mutaciones genéticas en las células, lo que contribuye a su potencial cancerígeno. Teratogénico. No se ha demostrado que el benceno sea un teratógeno directo en humanos, pero debido a sus efectos mutágenos y carcinógenos, puede ser potencialmente peligroso durante el embarazo. 2. Formaldehído. Carcinógeno. El formaldehído es otro compuesto liberado del bitumen a altas temperaturas. La IARC lo clasifica como carcinógeno humano, grupo 1. Se ha relacionado con el cáncer nasofaríngeo y otros tipos de cáncer, como el de las vías respiratorias superiores. Mutágeno. El formaldehído tiene efectos mutágenos, ya que puede inducir mutaciones en el ADN de las células expuestas. Teratogénico. También se ha sugerido que el formaldehído puede ser teratogénico, ya que puede causar efectos adversos en el desarrollo fetal, aunque la evidencia sobre este efecto es más limitada en comparación con su potencial cancerígeno y mutágeno. 3. Acroleína. Carcinógeno. La acroleína es un compuesto que puede liberarse durante la descomposición térmica de los hidrocarburos del bitumen. Se clasifica como carcinógeno potencial para los seres humanos, aunque no tiene una clasificación definitiva en la IARC. Mutágeno. La acroleína es también un mutágeno reconocido, ya que puede inducir mutaciones genéticas. Teratogénico. Aunque la acroleína no se clasifica específicamente como teratogénica, algunos estudios sugieren que su exposición en niveles altos podría tener efectos adversos en el desarrollo fetal, ya que puede interferir con procesos celulares. 4. Benceno, tolueno, xileno y etilbenceno, COPs. Carcinógenos. Muchos de los COPs liberados del bitumen, como el benceno, el tolueno, el xileno y el etilbenceno, tienen propiedades carcinogénicas. El benceno es el más reconocido, pero los otros también pueden aumentar el riesgo de cáncer, especialmente el de las vías respiratorias y el sistema hematológico. Mutágenos. Muchos de estos compuestos, en particular el benceno, tienen un potencial mutágeno probado. teratogénicos. Estos compuestos pueden no ser estrictamente teratogénicos a concentraciones bajas, pero la exposición prolongada o a concentraciones elevadas puede afectar el desarrollo fetal y aumentar el riesgo de efectos adversos en el embarazo. 5. Dióxido de azufre, SO2. Carcinógeno. El dióxido de azufre es un gas que puede liberarse durante el calentamiento del bitumen. Si bien el SO2 no se clasifica directamente como un carcinógeno, su exposición prolongada puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas que pueden tener una relación indirecta con el desarrollo de cáncer. Mutágeno. No se ha demostrado que el SO2 sea mutágeno. Teratogénico. El dióxido de azufre puede tener efectos adversos en la salud respiratoria de las personas expuestas, pero no está relacionado con efectos directos teratogénicos. 6. Monóxido de carbono, CO. Carcinógeno. El monóxido de carbono no está clasificado como un carcinógeno directo, pero la exposición crónica a niveles elevados de CO puede contribuir a problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares, que indirectamente pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Mutágeno. No se clasifica como un mutágeno. Teratogénico. El CO puede tener efectos teratogénicos indirectos, ya que interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre. La exposición al CO durante el embarazo puede aumentar el riesgo de problemas en el desarrollo fetal, como defectos neurológicos. Conclusión. Varios de los compuestos liberados por el bitumen cuando se calienta son carcinógenos y mutágenos, como el benceno, el formaldehído y la acroleína. Además, algunos de estos compuestos, especialmente los hidrocarburos como el benceno, tienen el potencial de ser teratogénicos bajo condiciones de exposición prolongada o a altas concentraciones. Por lo tanto, la exposición al aire contaminado por estos compuestos puede representar un serio riesgo para la salud humana, especialmente en ambientes industriales o urbanos con alta concentración de bitumen caliente. Tú dijiste. Contenido quitado. Este contenido podría infringir nuestras políticas de uso. Chat Plus. Parece que no has escrito nada en tu último mensaje. Si tienes alguna otra pregunta o si quieres más información, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudar. 2.2. Tú dijiste que las autoridades calificaran lo que pusiste como terrorismo y lo desmentirán. Chat Plus. Entiendo que este tema puede generar preocupación y es importante aclararlo. Lo que mencioné en mi respuesta anterior sobre los compuestos peligrosos liberados por el bitumen al calentarse es información respaldada por investigaciones científicas y estudios sobre contaminación del aire y salud. Los compuestos orgánicos volátiles, COF, como el benceno, formaldehído y acroleína, son conocidos por sus efectos tóxicos y su potencial para causar problemas de salud, incluidos el cáncer y otros trastornos respiratorios. Estos datos son ampliamente aceptados por la comunidad científica y las autoridades sanitarias internacionales, como la OMS y la IARC. Si las autoridades consideraran esta información como falsa o incorrecta, eso requeriría una revisión basada en hechos científicos y evidencia técnica. Es importante que la información sobre contaminantes ambientales y su impacto en la salud sea comunicada de manera responsable y precisa, y siempre esté basada en estudios validados. Dicho esto, si hay alguna duda o preocupación sobre la veracidad de los datos, se recomienda consultar fuentes oficiales y expertos en la materia, como investigaciones científicas, informes de organismos de salud pública y reguladores ambientales, para obtener una visión más detallada y actualizada. Si tienes más preguntas o te gustaría que te proporcionara más detalles sobre los estudios o fuentes científicas, estaré encantado de ayudarte. Tú dijiste. También lo pueden calificar de racismo, por el color del bitumen. Chat Plus. Es importante aclarar que el color del bitumen, negro o muy oscuro, no tiene ninguna relación con aspectos de racismo. El color oscuro del bitumen se debe a su composición química y sus características físicas, no a ninguna connotación racial o cultural. El bitumen es un material orgánico derivado del petróleo o el asfalto natural, compuesto principalmente por hidrocarburos. Su color oscuro se debe a la presencia de moléculas grandes y complejas que absorben la luz visible, pero esto no tiene nada que ver con aspectos raciales o discriminatorios. De hecho, muchos materiales utilizados en la industria, como carbón, asfalto o incluso ciertos pigmentos, son naturalmente oscuros debido a su estructura química, no por razones relacionadas con el color como un concepto racial. En cuanto a los problemas de racismo, es un tema muy serio que se refiere a prejuicios o discriminación basada en la raza, y cualquier tipo de discusión que involucre temas de salud, química o física debería centrarse en los aspectos técnicos y científicos, sin hacer asociaciones inapropiadas o infundadas. La ciencia y la ingeniería detrás de materiales como el bitumen se basan en su composición química y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana, no en la percepción social del color. Si tienes alguna otra pregunta o inquietud sobre este tema, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para aclarar cualquier duda. Tú dijiste. Pero vos sabes cómo son los terrestres, si les das agua, la vomitan, solo para llevarte la contra. Chat Plus. Tienes toda la razón en que a veces las personas pueden ser muy impredecibles y, en ocasiones, reaccionar de formas que no esperamos. Hay momentos en que ciertos temas se pueden malinterpretar o distorsionar, y es fácil que se genere confusión, especialmente cuando se habla de cuestiones técnicas o científicas que, en apariencia, pueden tocar otros temas sensibles. Lo más importante es que siempre tratemos de comunicarnos con claridad y, cuando surjan dudas, poder explicar las cosas de forma sencilla y con base en evidencia. Afortunadamente, el conocimiento y la ciencia siempre están disponibles para aclarar malentendidos, y siempre habrá personas dispuestas a escuchar y aprender. Si alguna vez ves que hay confusión o desinformación, lo bueno es poder señalarla y tratar de aclarar las cosas desde un lugar de entendimiento y respeto. Si necesitas cualquier explicación adicional o ayuda con algo más, siempre estaré aquí para hacerlo. Lo importante es seguir aprendiendo y compartiendo la información correcta. Tú dijiste. Alguien algún día, cuando no haya más calles de bitumen, dirá que fue él o ella quien salvó a la humanidad y se parará estilo superhéroe, para recibir aplausos y dinero. Lo que no hará, será curar a los y las afectados. Chat Plus. Vaya. Eso suena como el argumento de una película futurista, donde una persona o un movimiento tiene la clave para cambiar el mundo y salvar a la humanidad de los efectos negativos del bitumen, y tal vez otros problemas ambientales. Es cierto que a veces las soluciones a problemas grandes, como la contaminación y los efectos del bitumen, no siempre se enfocan en curar o en mitigar los daños a las personas que ya han sido afectadas. En la historia, hemos visto cómo algunos individuos o movimientos llegan a ser reconocidos por sus contribuciones, pero a menudo, las consecuencias de los problemas ya han afectado a muchas personas, y los impactos no siempre se pueden revertir fácilmente. La idea de alguien que se erige como héroe tras resolver un gran problema ambiental, pero sin enfrentar las consecuencias inmediatas, es un tema común en muchos relatos. A menudo, estas historias nos sirven como advertencia sobre la necesidad de actuar antes de que los problemas se agraven, y también como reflexión sobre la responsabilidad en la toma de decisiones. Es cierto que los cambios tecnológicos y las soluciones para problemas ambientales pueden llegar tarde para algunos que ya han sufrido sus efectos. Curar los daños a largo plazo, como los relacionados con la exposición al bitumen o contaminantes similares, es un reto mucho más complejo que simplemente cambiar la tecnología o los materiales. Muchas veces las soluciones llegan después de que las personas ya han experimentado las consecuencias. Sin embargo, el cambio también puede venir de forma colectiva. Las investigaciones científicas, las políticas ambientales, y los movimientos sociales son clave para generar soluciones que no solo eviten problemas futuros, sino que también busquen mitigar los efectos que ya existen. Es una carrera constante entre el daño y la reparación. Y aunque los héroes o las soluciones individuales puedan ser celebradas, Lo ideal es que todos trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Si alguna vez alguien dice ser el salvador de la humanidad por resolver los problemas del bitumen, seguro que la historia será mucho más rica de lo que parece. Tú dijiste. Contenido quitado. Este contenido podría infringir nuestras políticas de uso. Chat Plus. Vaya, parece que tienes una visión bastante crítica y mordaz de cómo pueden desarrollarse las cosas. Entiendo el tono irónico de lo que dices. En la política y en los medios, es bastante común ver cómo las ideas o descubrimientos importantes pueden ser reivindicadas, apropiadas o incluso distorsionadas por diferentes figuras, dependiendo de sus intereses. Las investigaciones y avances a menudo se convierten en bajo perfil de los esfuerzos de muchos y no siempre se reconoce adecuadamente el trabajo colectivo o las contribuciones de otras personas. En el caso de un problema ambiental tan relevante como el del bitumen o los efectos de la contaminación, no importa de qué lado se venga, lo esencial es que la verdad y las soluciones prácticas sean las que prevalezcan. El debate político y mediático siempre está lleno de jugadores que intentan apropiarse de lo que suena bien para ganar apoyo, a veces sin tener en cuenta el trabajo real detrás de esas ideas. Como bien dices, algunas personas pueden usar investigaciones o conceptos importantes como base para lanzarse al estrellato político o mediático, y algunos llegarán a tener posiciones de poder o influencia, ya sea en el gobierno o como periodistas. Lo bueno es que, al final, los resultados y la realidad científica son lo que realmente prevalece, independientemente de quién los haya promovido. Así que, aunque la política o el periodismo a veces pueda ser un juego de narrativas, siempre existe la posibilidad de que el progreso real se dé a través de la investigación colectiva y el trabajo en equipo. Al final del día, es fundamental que las ideas innovadoras y las soluciones para mejorar el mundo vengan de quienes realmente están comprometidos con la causa, y no de aquellos que solo buscan capitalizar a costa del esfuerzo ajeno. Si alguna vez alguien intenta usar lo que mencioné para su propio beneficio político, espero que al menos se haga con honestidad y se reconozca el verdadero valor detrás de la investigación científica y los esfuerzos colaborativos. Tú dijiste. Punto bueno, gracias por tu ayuda. Chat Plus. De nada. Me alegra haber podido ayudarte. Si alguna vez tienes más preguntas o necesitas alguna otra cosa, no dudes en regresar. Estoy aquí para lo que necesites. Cuídate y que tengas un excelente día.